Porque de lo que estamos hablando es que en la medida que mi consagración a Jesús transforma mis relaciones más íntimas, más cercanas de mi familia, de ahí yo puedo entonces traducir una conducta a las relaciones que no son tan íntimas. Hay gente que trabaja a la inversa. Tratan de ser buenos amigos, pero son fatales en la casa. La Biblia te enseña que tú tienes que ser bueno acá. O sea, Dios me coloca en la vida de mi esposa con un propósito, y Dios me da a mis hijos con un propósito. Y yo voy a responder a Dios por mi esposa y por mis hijos más de lo que yo voy a responder por mis amigos. Porque ellos están en responsabilidad directa sobre mis acciones. Y mis acciones tienen un impacto directo en la vida de ellos. O sea, Dios me ha delegado una autoridad para que esa autoridad se manifieste en el servicio que yo le proporciono a ellos. Y esto es bien importante. Una vez yo transformo por medio de mi consagración a Jesús mi relación íntima con mi esposa, con mis hijos, con mi padre, con mi madre. Fíjense, es interesante, porque tú sabes que una persona cuando se convierte, lo primero que hace es que, o sea, el que bebía deja de beber, hay una transformación en su casa. O sea, comienza a haber un impacto en las relaciones más cercanas, más íntimas en la casa. Luego, todos los demás contactos comienzan también a experimentar ese cambio de esa manera que de esa persona de conducirse. Recuerda que lo que estamos hablando es que nuestra conducta en relación con los demás es un instrumento para que la vida de Cristo Jesús se manifieste. En otras palabras, si mi comportamiento va en contra de lo que es una vida consagrada a Jesús, la vida que se manifestar no va a ser la de ¿qué? La de Cristo. Cuidado con la vida que se manifiesta. ¿Ok? Bueno. Entonces, Pablo, voy a ir corriendo en este capítulo porque quiero entrar en el aspecto del perdón. ¿Okay? Pero que noten, en versículos del 2 al 5 del capítulo 4 de Colosenses, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está señalando una cosa bien importante. ¿Okay? Capítulo 4, los versículos del 2 al 5. ¿Okay? Recuerda que estamos hablando que las relaciones interpersonales son una vía, son un instrumento a través del cual la vida de Jesús se va a manifestar por medio de cómo yo me relaciono. En otras palabras, lo que estamos hablando es que yo doy testimonio de Jesús, evidencia de Jesús a través de mi relacionamiento. ¿Ok? Por eso es que mucha gente dice, ¿pero qué? Ese es cristiano, muchachos, yo no quiero ir a la iglesia. Por el relacionamiento que ven, algunas veces en el trabajo, algunas veces en la escuela, algunas veces los vecinos. Es importante que yo esté consciente de que la manera en que yo me relaciono aquí abajo tiene un impacto directo en la evidencia que yo estoy presentando de qué es Cristo. Así que miren lo que dice versículo 2 de ese capítulo 4. ¿Lo tienen ahí? Síganme hasta el 5. Mira, ¿quién lo tiene? Si lo tiene, atrévanse a leerlo. Sin temor. Ponte de pie, Grisel. Amén. Sigue hasta el 6, dale. Amén. amén. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. La palabra perseverar en la oración, mucha gente piensa que lo que está hablando es de una oración ininterrumpida, pero no es de eso de lo que está hablando. La perseverancia de la oración, lo que Pablo está diciendo es que más que un periodo ininterrumpido de oración, es una actitud que el creyente debe tener con su vida. ¿Sí? Lo que está hablando es que es una vida que tiene una actitud de santidad, de consagración, de separación. ¿Sí? Más que de estar sin interrumpir las 24 horas orando. ¿Sí? O sea, de nada me vale a mí orar y comportarme como un sinvergüenza. ¿Sí? Entonces dice, perseverar en la oración es que ambas cosas van a ir cónsonas. Yo voy a orar reconociendo que Dios es Dios. Y voy a vivir como que reconozco eso. Entonces, cuando yo persevero en la oración, de lo que está hablando es que yo vivo con una actitud de santidad, de misericordia, de piedad. Y es bien importante eso. Entonces, fíjense, hay una pregunta que en el manual de la lección pasada, Pablo está diciendo a los colosenses que se preparen para testificar por medio de los contactos personales en sus vidas, ¿verdad? Pero ¿cómo es que van a testificar? ¿Cómo está presentando la Escritura, verdad? ¿Qué instrumento va a utilizar el creyente para testificar por medio de los contactos personales que tienen? En el versículo 12 le está diciendo algo ahí, ¿ven? Perseverad, y yo le acabo como que de decir algo para que lo pudieran tener un día antes de la pregunta. ¿Ven? Perseverad en oración. Recuerden lo que está hablando de qué es perseverar en oración. ¿Era qué? No es solamente estar en oración ininterrumpida, esa no es la definición. Es que tener una actitud de santidad, una actitud de misericordia, una actitud de piedad. Así de, si yo tengo una actitud de santidad, de misericordia, de piedad, ¿sí? ¿Cómo es que esa actitud es reconocida? A través de mis relaciones interpersonales. O sea, lo que está diciendo que el testimonio que yo voy a dar va a estar bien ligado a que yo persevere en esa oración. O sea, que yo persevere con una actitud santa, una actitud piadosa, una actitud misericordiosa. La palabra perseverar en oración, esa frase, cuando lo busquen en el contexto griego, de eso que está hablando, ¿ok? Así que, podríamos resumirlo de esta manera. Conducta y mi conversación. Como creyente, yo debo tener una conducta recta. Y como creyente, yo debo establecer conversaciones rectas. Son las formas que yo voy a tener para testificar a Cristo a través de mis relaciones interpersonales. Fíjense que todo lo contrario ocurre si yo asumo una conducta incorrecta, que es lo contrario de lo recto, y hago conversaciones que no tienen nada que ver con lo recto. Alejo la gente de la fe que yo profeso. ¿Ok? Así que es bien importante que yo entienda que yo me preparo para testificar a través de mi conducta y de mi conversación. Por eso es importante que lo que hago y lo que digo. ¿Okay? Lo que hago y lo que digo. ¿Okay? Entonces, en el versículo 5, Pablo está hablando sobre qué es lo que deben los cristianos pensar acerca de esas relaciones interpersonales que tienen para ser más eficaces en dar el testimonio de Jesucristo. Recuerda que parte del propósito que tú y yo tenemos en la tierra, ¿cuál es? Emular, traer a la vida de Cristo Jesús, ¿ok? Y eso tiene un impacto directo en mis relaciones interpersonales. O sea, el ser misionero no es solamente ir a China a predicar a la gente que tú no conoces. El ser misionero es que en tu casa tú vas a hacer misión con tus hijos. Tú vas a hacer misión con tus padres. Tú vas a hacer misión con tu madre, con tu esposo, con tu esposa. ¿Eh? Tienes que hacer misión. ¿Y cuál es la misión? Mostrar a Jesús a través de tu vida. ¿Eh? El versículo 5, hay dos palabras que se utiliza ahí, que son muy interesantes. Y muchas veces nosotros la pasamos por encima, sin mirar con mucho detenimiento. ¿Eh? Porque nosotros no tenemos tiempo para leer las cosas muchas veces, ¿verdad que no? Pero luego vamos a ver si la leemos con más cuidado. Miren qué dice el versículo 5. Sigan conmigo, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Okay? Esa frase, andad sabiamente, y está hablando para con los de afuera, ¿okay? Con los que no son creyentes. Andad sabiamente. ¿Qué es eso de andar sabiamente? ¿Okay? ¿Qué es andar sabiamente? Recuerden que hay dos tipos de sabiduría, ¿verdad? Está la sabiduría popular y está la sabiduría PNP. No. Está la sabiduría de Dios y está la sabiduría que no es de Dios. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento puesto en práctica. ¿Ve? Así que yo puedo tener conocimiento y no ser sabio. ¿Por qué? Porque no lo pongo en práctica. Entonces, puedo tener un conocimiento de lo malo y ser muy sabio en lo malo. A esos Dios los llama, ¿qué? Necios. ¿Sí? Porque piensan que son sabios, pero como su sabiduría es la sabiduría del mundo, ¿verdad? En realidad están engañados. Y están engañados en su propia sabiduría. ¿Eh? Entonces, la sabiduría de Dios es la puesta en práctica del conocimiento, ¿verdad? Entonces, si yo voy a andar sabiamente, andar, está hablando de una actividad que es, ¿qué? Continua, constante, ¿verdad? Es un presente. ¿Cómo le dicen los profesores? Un presente. Dios, ¿dónde están los profesores de español aquí? Ay, Padre amado. Plus, cuán perfecto es eso. ¿Okay? Porque andar implica que lo estás haciendo, o sea, continuamente. Andar sabiamente. No es una cuestión de que lo vayas a hacer en el futuro, ni que lo hiciste en el pasado, es algo que lo vas a estar haciendo dinámicamente todo el tiempo. ¿Eh? Así que, claro, cuando dice andar, la idea es que te conduzcas, que te comportes en la vida sabiamente. Y en otra palabra, que la elección del camino que yo escojo para transitar en la vida sea una elección que le muestre a los demás que es una elección sabia. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una elección del camino que yo he escogido, que yo he elegido para caminar en la vida, estamos hablando de la elección de la fe. Porque la fe, recuerda que es ¿qué? Un estilo de vida, cómo yo vivo la vida. ¿Verdad? Y vivo la vida de acuerdo a la fe, transito por esta tierra, me comporto en esta tierra de acuerdo a mi fe, que es dada por Dios. Entonces, cuando yo ando, Él está diciendo específicamente, ¿para quiénes? Para los de afuera. Y es para que vean que mi elección es una elección basada en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Nosotros vamos a tener elecciones todo el tiempo que hacer. ¿Okay? Vamos a tener elecciones que hacer en eso, en todas nuestras áreas, familiares, en el trabajo, en la calle, ¿ve? Entre nuestras amistades, en donde vamos a tener que elegir el comportamiento en base a qué, a una de las dos sabidurías. ¿Okay? Nuestra sexualidad la vamos a tener que manejar así. Nuestras relaciones interpersonales las vamos a tener que manejar así. O sea, si yo elijo el cultivar amargura, o si yo elijo cultivar perdón, si yo elijo cultivar rechazo, o si yo elijo cultivar aceptación, si yo elijo cultivar juicio, o si yo elijo cultivar misericordia, yo voy a estar enseñando eso todo el tiempo. ¿Eh? Así que la recomendación que está haciendo Pablo es que para que yo sea eficaz en mi evidenciar la vida de Cristo, yo tengo que andar sabiamente para con los de afuera. ¿Eh? Andar sabiamente. Que vean que andas por una senda, por un camino que muestra sabiduría de Dios. Ahora, hay algo bien interesante acá, ¿sí? Que es la segunda frase, redimiendo el tiempo. ¿Sí? Hay dos términos de tiempo, o sea, dos palabras que se utilizan en el griego para hablar de tiempo, ¿verdad? Está el cronos y está el kairos. ¿Sí? Interesante que a nivel del cerebro, el cronos no funciona. El que funciona a nivel del cerebro es el kairos. Ya, el tiempo para el cerebro es tiempo evento, no es tiempo esto de reloj, de minutos, de días. Tu cerebro registra eventos más que días específicos. ¿Vale? Es por eso que si yo no celebro el nacimiento de mi hijo que nació el 20 de febrero, se fue el 20 de febrero, ¿verdad? Si yo no lo hago todos los años, ¿qué pasa con la fecha? Se me olvida. ¿Vale? Porque el cerebro no está computando tiempo cronos. ¿Vale? Es por eso que es importante los eventos. De hecho, es por eso que el cerebro tampoco registra mentiras. ¿Vale? O sea, una persona que miente, si tú vienes 3 años después a hablar con esa persona, esa mentira, al ser confrontada, o sea, la persona no recuerda. Porque tú vas a recordar eventos, ¿sí? Y la mentira es un engaño, no pasó realmente, ¿ves? ¿Sí? En una persona que está diciendo la verdad, tú lo puedes sentar en la silla de los testigos muchas veces y te va a estar haciendo más o menos el mismo relato dentro de lo que es su recuerdo, pero el que miente va a tener problemas, ¿ok? Va a tener problemas. Y una forma que la policía descubre que la persona está mintiendo es que le pide que le haga el relato. Hoy le piden que le haga el relato. Mañana le piden que haga el relato. O un mes después le piden que haga el relato. Y comienzan a haber inconsistencias en los relatos que presentan. ¿Okay? Así que cuando estamos hablando del tiempo, estamos hablando del tiempo kairos y estamos hablando de tiempo cronos, ¿verdad? Esas son las dos palabras principales para ello. ¿Okay? Pero aquí, cuando el apóstol está hablando del tiempo, está hablando del tiempo en términos de la definición de oportunidad para la acción. ¿Ven? El tiempo es una oportunidad para la acción. Entonces, hay dos componentes principales en el testimonio que yo le voy a dar a los de afuera. ¿Verdad? Y es que el que yo camino y tomo elecciones en la senda de la sabiduría, ¿ven? De acuerdo a la fe que Dios me ha dado, y uso las oportunidades para la acción que Dios me da. Eso es redimir el tiempo. ¿Eh? Van a haber oportunidades para que tú actúes. ¿Eh? Y no puedes perder la oportunidad. Tienes que redimir el tiempo, hacer buen uso de las oportunidades específicas que Dios te da para la acción. ¿Ok? Así que, si yo anhelo ser como Jesús, yo voy a descubrir esto. Primero, Jesús caminó haciendo las cosas que la fe decía, o sea, que su padre decía. Es lo mismo que Dios me da a mí. No solamente eso, Jesús hizo uso del tiempo dentro de ese contexto. Él redimía el tiempo. Cuando él tuvo que ir donde Lázaro, él no fue donde Lázaro corriendo cuando las hermanas lo estaban buscando. O sea, él estaba consciente de que hay una oportunidad y yo voy a utilizar la oportunidad. Voy a redimir el tiempo. Y llegó en el momento que tenía que llegar. Ni antes ni después. ¿Eh? Pero cuando esa oportunidad se presentó, siempre que a Jesús se le presentaba la oportunidad de hacer acción, la hacía. ¿Eh? Eso es redimir el tiempo. Y como creyentes, nosotros tenemos que entender que estamos en la misma posición. Siempre que haya una oportunidad para que yo tome acción, lo voy a hacer. ¿Eh? Ahora, eso lo coloca dentro de un contexto muy interesante. Dígame, querido. Sí. Pero es interesante porque el versículo que sigue va en la misma línea tuya, ¿ok? Porque mira lo que dice en el versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿De qué tú le estás hablando? De cuando yo estoy sentado con una persona, que mi palabra sea una palabra con gracia. ¿Okay? Cuando está hablando con gracia, no es que sea una palabra, ¿verdad? Sino graciosa, sí, que haga reír. Estamos hablando de que una palabra con gracia es una palabra que lo que hace es que, y esto es un principio de comunicación, se enfoque en la necesidad del oyente. Esa es una palabra con gracia. Una palabra que se enfoca en la necesidad particular que tiene una persona. Y por eso es con gracia, porque es una palabra que va dirigida a la necesidad de esa persona, y por eso es que es una palabra con gracia. ¿Eh? Entonces, no solamente eso. Dice, con gracia, sazonada con sal. Hay dos elementos importantes en la sal. ¿Qué son qué? Sabor y preservación. Así que mi palabra con gracia, que está enfocada en la necesidad de la persona, es una palabra que va para dar sabor y también para preservación. ¿Okay? Va sazonada con sabor y con preservación. ¿Okay? Y esa es la palabra hablada con sal. ¿Okay? O sea, yo pretendo que sea un sabor que agrade. ¿Eh? Que sea un sabor que produzca gusto al paladar. ¿Eh? O sea, una comida sin sal es una comida difícil de tragar. ¿Eh? O sea, nosotros que estamos acostumbrados a comer comida sazonada, si por alguna razón de salud tenemos que dejar de comer comida sazonada, es duro. ¿Eh? De hecho, los alimentos para nosotros no parecen tener ningún sabor cuando no tienen sal. ¿Eh? Así que, fíjense que todo esto, amados, comienza con perseverar en oración, actitud. ¿Eh? O sea, mi oración es que mi palabra sea una palabra sazonada. Mi oración es que mi palabra sea una palabra que sea con gracia. Esa es mi palabra, esa es mi oración. Y en eso persevero. Pero, ¿cómo persevero? Con una actitud que va dirigida a eso. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la palabra y cómo Dios nos demanda sobre lo que nosotros hablamos, en la Biblia se nos dice que toda palabra que salga de mi boca sea ¿para qué? Para edificación y para dar gracia al oyente. Entonces, fíjate que cuando tú te colocas dentro de ese marco, dentro de esas limitaciones, yo puedo tener una seria diferencia con alguien y puedo querer decir cosas, pero si las coloco dentro de estos límites, dentro de esta frontera, en donde lo que yo voy a decir tiene que ser algo que edifique, voy a pensar dos veces lo que voy a decir. No voy a insultar, no voy a herir la tradición, no voy a provocar, lacerar la convicción que una persona tiene. El hecho que yo sea evangélico y ella sea católica o él sea católico no me da a mí entonces el derecho de ir y herir su convicción y el culto que realiza esa iglesia. Ajá. Mira, la Biblia es bien clara en esto. ¿Eh? Yo quiero justicia y misericordia. El que yo vaya y encienda una hoguera de Corán, la verdad es que lo que va a hacer es producir muerte a gente que no tiene nada que ver con eso. O sea, ¿dónde está mi misericordia? O sea, todo porque yo quiero enviar un mensaje en que el Corán es malo. ¿Ve? O sea, ese no es el principio. Y de hecho, cuando nosotros comenzamos a estudiar esta parte del perdón, ustedes se van a dar cuenta de algo bien precioso que Pablo nos enseña a través de ese capítulo 4 que está ligado a la carta de Filemón, que la vamos a estar pasando por encimita. Y es bien fundamental eso. No es correcto. Ahí hay más bien un legalismo, ¿eh? que una actitud de enviar un mensaje de que Jesús... Lo que quiere es redimir a la gente, ¿eh? No crear odio entre la gente. O sea, una cosa es yo predicar el evangelio y una cosa es yo atacar a la gente. Yo no tengo que atacar al diablo. Yo lo que tengo que hacer es predicar a Cristo. ¿Eh? Lo mejor que yo puedo hacer para atacar el pecado es yo ser como Jesús. Vivir una vida santa. Esa es la mejor manera que yo tengo para atacar el pecado en la sociedad que nosotros estamos. ¿Tú ibas a decir algo? ¿Cuál es la motivación que tiene? ¿Sí? No, no cambia nada. Recuerda que el discípulo tiene que reconocer que el principio del discipulado es aceptar, responder a un llamado para una vida consagrada. ¿Ve? ¿Consagrada a qué? Consagrada a Jesús. Entonces, aquí yo puedo estar consagrado a unos principios nacionalistas. ¿Ve? A unos principios de resentimientos personales contra algún tipo de persona. O sea, hay muchas cosas que pueden estar envueltas ahí. Y de hecho lo pretende hacer el 9-11. ¿Por qué? Porque es la fecha en que se recuerda el ataque a las Torres Gemelas. ¿Eh? Esto no es un evento aislado al ataque terrorista al World Trade Center allá en el 2001. Es incorrecto, por lo menos de acuerdo a Dios, ¿okay? Se supone que yo esté transformando mis relaciones más íntimas, no alejando a la gente de mí, ¿okay? Okay, eso no es un uso inteligente del tiempo, ¿okay? Yo puedo hacer otra cosa en esa celebración que genere una actitud más sabia y un uso más inteligente del tiempo que Dios me da. ¿Bien? Okay. Todo lo que yo voy a hablar y decir debe entonces estar enfocado en que provoco edificación y gracia a la persona que escucha mi palabra. Y eso va a hacer que yo regule lo que yo estoy diciendo. Y me va a adiestrar, ¿en qué? En mi dominio propio. Mira, si tú siempre dices lo que quieres, y siempre dices lo que piensas, y eres de los que dice, yo soy tan feo como tan franco, implica que eres tan feo como indisciplinado, porque no tienes dominio de ti. O sea, la Biblia no pide que tú seas tan feo como tan franco, sino tan bonito como tan disciplinado. ¿Eh? Y que pienses antes de hablar, no después de hacerlo, porque después que lo hiciste ya... ¿Sí? O sea, después que tú lanzaste la piedra, no hay manera de recogerla para atrás, ¿ok? Así que es bien importante eso. ¿Ya? En otras palabras, yo tengo que practicar el hablar con gracia, ¿ok? Voy a practicar el hablar con gracia. ¿Con quiénes? Con los míos. ¿Eh? ¿Qué es con quienes yo estoy más tiempo? Si yo no practico el hablar con gracia con ellos, créeme, no voy a tener palabras con gracia para hablar con nadie más. Yo tengo que practicar el hablar con gracia con mi esposa, hablar con gracia con mis hijos. ¿Eh? Porque créeme, el lenguaje que yo uso en casa va a ser el lenguaje que yo... el hombre es un animal de hábito. ¿Sí? Te habitúas a ciertas palabras y sin darte cuenta se te van en el momento menos indicado. ¿Sí? Así que, y metes la pata, ¿sí? Y sabe Dios el daño que tú produces a tu propio futuro, ¿sí? A las oportunidades que Dios te está dando por utilizar la palabra equivocada. ¿Sí? Así que, tengo que tomar la conversación y adecuarla, hacerla apta para la persona que me está escuchando. ¿Sí? Si yo no voy a conversar de una forma que sea apto para el que me está escuchando, ya, no voy a hablar, es perder el tiempo. ¿Okay? Y voy a escoger la mejor manera de contestar a las preguntas que la gente me haga sobre mi fe. ¿Okay? Esto no es responder de la bagueta, y no es responder con coraje, con una manifestación de esto, de miedo, de temor, de amenaza. No. Mire, usted no sabe la contestación. Digamos, mira, yo de verdad que de eso no sé, pero ¿sabes qué? Voy a buscar la contestación y te la voy a dar luego. Pero muestra una actitud de alguien que vive una vida consagrada, santa. ¿Okay? Y eso lo que hace es mostrar una actitud de misericordia y una actitud de piedad. ¿Okay? Y así tú estás viniendo a ser como Jesús. O sea, ser como Jesús, gente, no es estar andando flotando en el aire 6 pulgadas, ¿sabes? Jesús no andaba flotando por los caminos de Galilea. ¿Eh? Tanto es que le tenían que lavar los pies. Tanto estaba tocando la realidad que los pies de él se le embarraban en polvo. ¿Eh? Y había que limpiarlo. Bueno. Entonces comenzamos ahora la sección de ese capítulo 4, versículo 7 en adelante, que lo que tiene que ver es con el perdón. Y en el llamado estudio que ustedes tienen, hay una historia, ¿sí? Una historia sobre una madre que vive el secuestro de su hija, llamada Susie. Susie tenía 7 años cuando ese suceso se dio. Se perdió en una gira que la familia estaba haciendo allá por una allá por Montana, en un campamento, lugar para acampar, la niña se pierde. De hecho, la niña fue secuestrada. El hombre que la secuestró llamó, pero nunca pidió rescate. Se buscó la niña, se buscó la niña, se buscó la niña, se buscó la niña, y no se encontró la niña. ¿Ven? Imagínense el corazón de una mamá, su hija de 7 años. ¿Ven? No puede sentir nada agradable, no puede sentir nada que sea esto santo, vamos a decir así, una emoción humana. Le va a dar dolor, le va a dar coraje. Ese sentido de impotencia que estos sucesos generan es enorme. ¿Ven? Y esa impotencia genera genera amargura, genera rencor. La mamá se llama Marieta. Y ella comenzó hasta a imaginarse cuando cogía al hombre que había hecho eso a su hija. Ay, yo no voy a decir, ay, qué pecadora, porque yo no sé, si yo fuese padre y me pasa esto, sabe Dios, si yo no solamente lo hubiera pensado, sino que hubiera tratado de hacerlo. ¿Ven? Comenzó a pensar en cuando cogía al hombre y lo mataba. ¿Ven? El hecho es que el hombre eventualmente aparece después de un año. Aparece. Y llamó a la familia, porque habían publicado esto en los periódicos. Y el hombre, según cuentan, y según lo que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Se portaba muy presumido, muy grosero. Y ella relata que de verdad sentía cierta preocupación y cierta compasión por el hombre. Y descubren cuando lo cogen que él, al poco tiempo de haber secuestrado a la muchachita, la nena la mató. Y aun cuando estuvieron buscándole, buscando y buscando a la nena, ya la nena ya la habían asesinado. ¿Ven? O sea, es una historia triste. Y muchos de nosotros tenemos muchas historias tristes en la vida. El problema con los eventos, recuerden, el cerebro no borra eventos, gente. ¿Ven? Y entre las cosas maravillosas que tiene el cerebro, todo lo maravilloso tiene un efecto, tiene un lado negativo. Y es que el cerebro, cuando tú recuerdas las cosas, te permite volver a sentir aquello que estás recordando como si hubiese sido hoy. ¿Sí? De hecho, es interesante porque tú puedes tener hasta la misma respuesta fisiológica cuando tú tienes el sueño de un evento. Puedes sentir miedo, puedes sudar, puedes darte taquicardia. O sea, a esos niveles funciona el cerebro. Es bien interesante. ¿Es bueno para los buenos recuerdos? Sí, pero es malo para los malos recuerdos. ¿Sí? Ella cuenta que ella no se propuso en ningún momento perdonar a este hombre, pero lo pudo perdonar. O sea, ella no dijo, lo voy a perdonar por lo que hizo, no. Sino que el perdón vino de manera espontánea, de manera natural en ella, producto de que era una mujer creyente. Y es importante, ¿por qué? Porque el hecho de ella no perdonar implicaba que ella no cancelaba, y entonces seguía viviendo la amargura y el resentimiento. El perdón libera al que perdona, no al que es perdonado. ¿Ven? El perdón evita que yo sea víctima de quien quiso hacerme daño. ¿Ven? O sea, soy libre de mi victimario, del que quiso hacerme daño. O sea, el perdón me hace libre a mí. El perdón a quien sana es a mí. ¿Ven? No sana al otro. Si el otro no se arrepiente, el otro no sana. Mucha gente piensa en el perdón como un favor que le están haciendo al que le hizo la ofensa. Querido, cuando usted perdona, a quien usted le está haciendo un favor es a usted mismo. ¿Ven? Usted que se está manteniendo limpio. ¿Ven? Entonces esta mujer cuenta que por causa de su perdón, ella pudo, ¿ven?, en vez de estar amargada por el resto de su vida, pudo sonreír en medio de su proceso de dolor. ¿Okay? Dime. No, definitivamente. Nada. Ahora, ¿cómo es que yo le doy permiso a Dios? Acabamos de hablar de que... ¿De qué acabamos de hablar? De la vida que yo voy a vivir, la tengo que vivir ¿cómo? Sabiamente. Y sabiamente es que yo vivo la vida de acuerdo a mi fe. ¿Ve? O sea, una cosa es lo que yo quiero hacer. Y una cosa es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Ve? Yo voy a querer hacer las cosas de acuerdo a como yo creo. Y Dios quiere que yo aprenda a hacer las cosas como Él cree. Los otros días yo estaba hablando con alguien que hablaba, pero es que yo no puedo cambiar mi carácter. Y es que usted no tiene que cambiar su carácter. Usted lo que tiene que hacer es preocuparse de modificar su conducta. Olvídese el carácter por ahora. ¿Por qué? Mi conducta es producto de lo que yo creo, de lo que yo siento y de lo que yo pienso. ¿Verdad que sí? Ahora, ante esa conducta que es producto de quien yo soy, está lo que la fe dice que debe ser mi conducta. Entonces, en este caso, una persona que no es creyente en Dios siente que tiene el derecho de odiar a esta persona el resto de su vida. ¿Verdad? Yo conozco un caso triste de un muchachito que su mamá lo quería muchísimo. Él era, en aquel tiempo, era director del programa ¿Qué es lo que pasa aquí? Con Silverio Pérez. Y el muchacho un día llegando a la casa, después de grabar uno de los programas, le fueron a robar el carro y lo mataron. Pasaron los años. Y tú veías a la mamá y era como si el evento hubiese ocurrido el día anterior. Ella no pudo recuperar la dicha de vivir. Porque todo lo que recordaba era lo que habían hecho. Lo que había en ella era dolor. Hace como 2 semanas atrás yo estuve con una señora que le pasó lo mismo. Su hijo fue a ver a la ex esposa, era un muchacho de 25, 26 años. Y cuando él fue a ver, parece que tenía problemas con alguna persona allí. Y cuando él estaba por entrar en el carro, le metieron un tiro en la cabeza y se fueron. Eso ha pasado hace como 5 años. Y todavía esa mujer vive la amargura de la pérdida de su hijo. Y eso ha afectado su vida, ha afectado su matrimonio. Vive en depresión, ha afectado su trabajo, ha afectado su calidad de vida. ¿Ve? Entonces hace lo que siente. Y entonces se comporta como lo que siente. Y eso define el carácter de la persona, el comportamiento. Ahora, mira esto. Yo puedo sentir hacer algo, pero la Biblia me dice, no hagas lo que tú sientes, tú haces lo que la palabra de Dios te dice, perdona, y yo perdono. O sea, comienzo a comportarme diferente a como yo me siento, que debo comportar, diferente a como yo aprendí que me debo comportar. Pronto, esta conducta que yo voy aplicando a mi diario vivir, se convierte en un hábito. Y ese hábito viene a ser parte de mi carácter. O sea, sin yo darme cuenta, en la medida que yo comienzo a adquirir y a poner en práctica la conducta que Dios quiere que yo manifieste en este peregrinaje aquí en la tierra, en esa medida que esa conducta se convierte en un hábito mío, yo transformo el carácter. En otras palabras, una persona intolerante que tiene un carácter intolerante se convierte en una persona paciente y tiene ahora un carácter paciente. Una persona impulsiva ahora se convierte en una persona que no es impulsiva, que es que templada, no toma decisiones impulsivamente. Pero todo es producto de tú ir aplicando el principio de conducta. O sea, tú no tratas de modificar el carácter, sino de ir convirtiendo conducta en hábito. Entonces, una persona que era ansiosa y tenía un carácter que tú veías mucha ansiedad en su carácter, ahora se convierte en una persona que transmite mucha paz en su carácter porque es segura. ¿Producto de qué? Producto de aplicar conducta que Dios le da. ¿Ok? Sí, porque la ansiedad es miedo generalizado. ¿Ve? Entonces, yo tengo miedo porque me siento inseguro de algo. puedo sentirme inseguro del mañana, puedo sentirme inseguro de mis relaciones interpersonales, puedo sentirme inseguro de que mis hijos van a estar bien, o sea, y viven en esa ansiedad. Y a todo eso Dios tiene, ¿qué? Una respuesta. Por eso es que te dice, en la palabra de Dios te dice que deposita sobre mí todas tus ansiedades. ¿Por qué? O sea, siempre hay un porqué. Nunca te deja ahí en hazlo por hacerlo, ¿verdad? Porque yo tengo cuidado de ti. En otra palabra, si yo tengo temor de lo que le pueda pasar a mis hijos, y vivo en la ansiedad de eso, es porque yo pienso que nadie me los está cuidando y que cualquier cosa mala les puede pasar. Pero cuando yo comienzo a aplicar mi fe, puedo entonces descansar que Dios está, ¿qué? En el asunto de mis hijos. Y puedo descansar en que los ángeles los van a guardar, Dios va a estar pendiente y todas las cosas obran para bien. Vivo tranquilo. Voy adquiriendo eso. Yo creo que no vamos a tener mucho tiempo de descubrir esta parte. Pero comiencen a ver esto.